sentí ayer. Tal vez te quise mucho, tal vez muy poco, quizá no te amé. Si fuiste un capricho, mi gran amor, no lo sé. No niego que sufrí cuando tu amor creí perdido. Pensaba que sin ti mi vida terminaba, mas no fue así. De pronto mis penas se fueron, de ti en mí nada quedó. Entonces, ¿para qué volvemos si no hay en ti ni en mí amor? Moment.